Tenemos contacto telefónico con Jorge Nahuel, es el lonco de la zonal de la Confederación Mapuche de Neuquén, quienes se reunieron con el presidente Alberto Fernández, pero bueno, lejos de nosotros hablar sobre la interpelación y lo que se puede haber planteado con el presidente, queríamos aprovechar el contacto con Jorge Nahuel para que nos cuente un poquito qué inquietudes le pudieron trasladar al presidente y bueno, cuál es la situación hoy, ¿no? Allí en esta zona. Así que bueno, antes que nada, un abrazo grande y un saludo para Jorge. Muy buenos días. Buenos días, Marimar y compañeros. Gracias por la comunicación. No, por favor. Sí, gracias a ustedes. Creo que es muy importante dar detalles de lo que fue esa interpelación, porque la información oficial que brindó Presidencia parece que fue un encuentro celebrando el Día de la Diversidad, como si hubiera algo para celebrar en estos días tan oscuros, ¿no?, que ha ocurrido acá, donde hay un comando unificado montado que desplegó todo su poderío, toda su capacidad que tiene de reprimir al más débil, mientras a pocos kilómetros de donde reprimieron a la comunidad Huincul-Lhuillac en Mapu, está un magnate británico apropiándose de un lago, y no solo que jamás montarían un operativo para abrir ese camino al lago, que es algo público, sino que además hay fuerza pública protegiendo a Joe Lewis. Cuando vos querés pretender entrar al lago, quien te detiene en primer lugar es la policía provincial. Claro. Entonces, esa es la mejor imagen que podemos tener del Día de la Diversidad ayer y anteayer, bueno, estos días, ¿no?, acá en el sur. Jorge Nahuel, ¿le pudieron trasladar esta inquietud al presidente? Porque es algo tan evidente, digamos, lo que sucede con Joe Lewis ahí en la Patagonia, ¿no?, que el propio ejecutivo provincial, ¿no?, lo defiende frente a la justicia cuando hay algún fallo perdido que aparece en contra. ¿Se le pudo interpelar con eso, con ese argumento, digamos, o no hubo lugar para poder establecer este tema? Lo que yo le decía era que el primer planteo que se le hizo al presidente fue que ese aparato que se denomina comando unificado tiene que ser desmantelado, porque es toda una amenaza, es todo un mensaje, ¿no?, de escarmiento que se le está planteando a todas las comunidades que están reivindicando derechos. Porque acá el problema que hay con este gobierno de Alberto Fernández es que quienes son amenazados, quienes son intimidados, quienes son escarmentados son los que reclaman derechos, y eso es una absoluta contradicción con el discurso de que inauguró su gobierno, que dijo: cuando haga algo mal, díganmelo, yo lo voy a corregir. Bueno, lo está corrigiendo, pero a quien está escuchando es justamente a los sectores de poder, a los sectores terratenientes, empresarios, especuladores de la tierra, que están pidiendo que se reprima a las comunidades mapuches que están reclamando derechos. A eso está escuchando. Claro. Entonces se le planteó en primer lugar la cuestión del desmantelamiento, que desmantele ese comando unificado, que es toda una amenaza permanente, porque siguen recorriendo la ruta, porque siguen buscando cualquier tipo de señal de mapuche movilizado. El otro planteo que se le cuestionó es el accionar del ministro de Defensa, que está dejando claro a quién está defendiendo, ¿no?, a quién está, el de seguridad, claro, a quién le está brindando seguridad. El otro planteo que se le hizo fue que el pueblo mapuche, el pueblo indígena en general, los 40 pueblos indígenas en general, hoy se encuentran totalmente desguarnecidos, en el sentido que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es el instituto creado para implementar los derechos reconocidos, está prácticamente desmantelado. Claro. Desde que se descabezó, pidiéndole la renuncia a Magdalena Ugarte, a pedido de los gobernadores, esa fue también otra concesión que hizo Fernández en contra de los pueblos indígenas, que están hoy cuestionando las políticas provinciales, porque quienes están negando la práctica en lo cotidiano son los gobiernos provinciales, que tienen facultades de implementar los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Son los gobiernos provinciales, muchos de ellos verdaderos feudos que hay en el interior, lo que están confrontando duramente con los pueblos indígenas, y el gobierno nacional, que debería arbitrar, que debería implementar todo este marco internacional que ha ratificado, que ha suscrito, en lugar de hacer eso, se pone del lado de los gobiernos provinciales, brindándole todos estos aparatos de represión. Claro, exacto. Y bueno, obviamente, como estaba ahí en San Martín de los Andes, pegado al volcán Lanín, se le cuestionó ese acto también muy, muy, muy cobarde de haber vuelto atrás la resolución de Parque Nacional y que reconocía el Lanín como sitio sagrado mapuche. O sea, hubieron planteos muy fuertes que se le hicieron. Nada de eso quedó a la luz porque lo trataron de disimular diciendo que había sido un saludo del Día de la Diversidad. Y en esa reunión, ¿tuvieron algún tipo de respuesta? ¿O Bueno, fueron es que todos ilusiones? ¿O? ese es un problema que está habiendo con el gobierno, que después te queda Muy amargo. muy amargo porque sentís que estás hablando con alguien que no toma decisiones, con alguien que lo que busca es la foto, de pasar lo más desapercibido posible. No atiende porque siente que es más escandaloso no recibir, pero no es para tomar decisiones. Sentimos que no escucha y nos palmea la espalda y se va. Y después lo sentimos a 1.200 kilómetros, a 1.500 desde San Martín, sin ningún tipo de resolución, sin ningún tipo de decisión. Hay una imagen de vacío de poder que es alarmante porque siente uno que no está hablando con quien toma decisiones. Y eso es terrible porque la figura presidencial en Argentina es muy fuerte. Sin embargo, vemos una imagen absolutamente deslucida y eso es algo que no que genera mucha impotencia, ¿no? Y nos damos cuenta que la única herramienta que tenemos para evitar de que sigan cometiendo abusos de poder contra nosotros es movilizarnos, no quedarnos callados, hacernos escuchar de la manera que sea posible. Esa es la sensación y nos queda todavía todo un año, ¿no? De estar sintiendo esa sensación. Bueno, Jorge, y de alguna manera me dejás ahí el pie, porque claramente lo que vos planteás, digamos, es que, bueno, el Ejecutivo no es, no toma, hace este tipo de cosas para la foto, pero luego las decisiones, bueno, claramente las toman otros. ¿Quiénes crees que son los que realmente están tomando decisiones respecto de la política que se está llevando adelante, en el sur, en particular contra la comunidad mapuche? ¿Quiénes crees que son los que toman ahí, los que están Bueno, decidiendo? nosotros lo que tenemos al frente es el peor de los enemigos porque son todos esos sectores que cuando les tocó gobernar nos reprimieron al punto de fusilarnos por la espalda, como ocurrió con Rafael Nahuel en este mismo Claro. lugar. Lo que tenemos al frente es una enorme movilización que se llama Consenso Bariloche, que es un conjunto de especuladores, de terratenientes, de empresarios, de interesado en la tierra, en el sur, interesado en seguir profundizando la extranjerización de la tierra, Claro. y con un ánimo criminal, porque esa gente el día que asuma el poder no nos va a perdonar, nos va a matar directamente, porque Claro. así lo ha dicho, porque así lo han hecho, porque así lo dicen, porque recordemos que Patricia Bullrich dijo que había que directamente hacer intervenir a las Fuerzas Armadas. Y Sí. entonces, sentimos que Alberto Fernández está implementando la agenda de ese grupo. Claro. Es decir, quienes pidieron que se militarice ahí en la zona, que se aplique todo el poder represivo, que se resuelva con violencia, porque es la única manera de que entiendan estos salvajes como quién manda acá, quién establece el orden. Esa gente se vio totalmente satisfecha con semejante operativo. Claro. Entonces no puede ser que un gobierno nacional y popular implemente la agenda de una de las derechas más horribles que han Recalcitrante, aparecido en los últimos sí. tiempos, que es una derecha que promueve odio racial, pero abiertamente, no lo hace sutilmente, lo dice abiertamente y uno puede escuchar a Bullrich, Pichetto y otro sector incluso de la derecha más extrema pidiendo sangre mapuche. Y nuestro único resguardo es que el gobierno nacional no lo va a escuchar, y sin embargo ocurrió todo lo contrario. Jorge, ¿cómo va? Buen día, Darío, te saluda. ¿Qué tal, Varias Darío? preguntas, ganas de hacerte. Primero, ¿cuál es la situación en Villa Mascardi en relación a las fuerzas represivas? ¿Están ahí en el lugar? ¿Han cercado el lugar? Por otro lado, también preguntarte por el pueblo mapuche, si hay intenciones de volver al lugar, seguir recuperando ese lugar. Y por último, son tres en una, mintió. El ministro, obviamente, Aníbal Fernández, diciendo que no hubo represión, ¿no? Fue digamos, hasta ese cinismo puede llegar este gobierno nacional a decir públicamente, más allá de lo que nos decís para la foto, es claramente subirse a un discurso que promueve la mentira y el engaño, ¿no? En este caso que vimos todos y toda la represión grande. Pero bueno, en concreto es preguntarse si mintió efectivamente el ministro. Sí, pero es que vos sabés que en este análisis lo que no hay que descuidar, y discúlpame que me desvío un poco de la pregunta, es el rol de la justicia, de la justicia federal, porque obviamente Fernández nos mandó la semejante aparato represor que llegaron en dos aviones Hércules acá a Bariloche por voluntad propia. Hubo una orden judicial, hubo una jueza, la jueza federal Domínguez, que dio y cometió todos estos desatinos uno atrás de otro, porque lo que hizo todo más grosero, más alevoso, y generó la reacción de que ayer hubo movilización en distintos puntos de la Patagonia repudiando esto, fue el hecho de que no solo que mandó a desalojar, que ya de por sí era una respuesta absolutamente inadecuada, porque no se resuelve con violencia un conflicto histórico, se resuelve con diálogo político, sino que lo hizo cumpliendo una orden de una jueza federal que dijo: desalojen, apresen, encarcelen, si no hay lugar en Bariloche, mándenlo a Ezeiza. No me importa que sean mujeres que están amamantando, no me importa que sea una mujer que está a punto de parir, no me importa que sea alguien que de casualidad estaba haciéndose atender ahí por un problema medicinal. Fue un desatino atrás de otro que lo que fue desencadenando toda esta reacción que hay hoy en contra de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces hoy la bandera no solo se condena al desalojo, sino que se está pidiendo la libertad de 7 mujeres que han sido maltratadas desde todos los puntos de vista, cometiendo todo tipo de violaciones a los derechos humanos, a normas que están establecidas hasta a nivel de Naciones Unidas, cuando se habla de madres o a punto de parir o que están amamantando. Todo ese desatino de la jueza Domínguez, una jueza que nosotros la conocemos de hace tiempo porque ha tenido actuaciones muy, muy importantes, muy atinadas, y sin embargo ahora sentimos que se le saltó la chaveta absolutamente, y ahí nos damos cuenta que estos grupos de poder no solo manipulan a un gobierno nacional y popular o a un presidente como Alberto Fernández, sino que también tienen un poder de presión enorme sobre la justicia para hacerle cometer todas estas barbaridades que cometió la jueza Domínguez. O sea, ese es el nivel. Cuando vos preguntás quiénes son los que deciden hoy, lamentablemente lo que deciden son estos sectores que son absolutamente minoritarios, porque son propietarios privados, son terratenientes, son dueños de agencias inmobiliarias, pero tienen tal poder mediático, y también ahí volvemos de vuelta a otro poder también que hoy está decidiendo la política aquí en Argentina, que de tanto insistir, lo convencieron al gobierno que tenía que montar todo este aparato represivo, y convencieron a la jueza que la mejor solución era reprimir, así fuera, volviendo a repetir los casos de muerte como Rafael Nahuel en ese preciso lugar. Jorge, por ahí uno hace hincapié en el poder político porque ve algún tipo de posibilidad, ¿no? El poder judicial, el poder económico, sabemos claramente por dónde va. Claramente Aníbal Fernández podría haber renunciado, no haber acatado la orden, no haber reprimido, ¿no? Eso es lo que por ahí. Pero han vivido lamentándose de la manipulación de la justicia que ha detenido de manera preventiva, claro, también exacto. Que otra cuestión aberrante, condenando eso de la prisión preventiva y cierta doctrina que ellos rechazan y condenan, cuando les toca a ellos, todo el entorno, ¿no?, del gobierno. Y acá lo aplicaron, porque ¿cuál es la lógica de ingresar a un territorio, detener a 7 mujeres y perseguir a niños que estaban ahí metidos en medio del bosque, cuando todavía no está ni la causa abierta, ni está la condena aplicada? Incluso los cargos que ellos han formulado son cargos de usurpación, son delitos absolutamente escarcelables. Nosotros tenemos 20 causas por usurpación, porque siempre se responde de la misma manera cuando toca un interés privado. Pero no es que vamos a la cárcel, somos procesados, si se nos imputan cargos, tenemos que ir a rendir cuenta a la justicia, y llegado el caso de que haya una condena puede haber cárcel, pero no ingresar directamente a la cárcel como delincuente de alta peligrosidad a 7 mujeres como lo hicieron en este caso. Claro. Es totalmente ilegal, Es totalmente contradictorio el discurso que tiene hoy el peronismo en el gobierno, que ha vivido denunciando que el Poder Judicial los quiere meter presos sin condena previa. Bueno, ellos lo hicieron con el pueblo mapuche. Entonces, esa doble vara, esa doble manera de juzgar, era que realmente repudiable y fue lo que se le formuló al presidente San Martín de los Andes. Bueno, clarísimo, Jorge. Lamentablemente se nos acabó el programa, pero interesantísimo tener tu voz y sobre todo tener las voces de quienes no están hoy figurando, como decís vos, en los medios, ¿no? Es cierto lo que vos planteás, que cuando uno hacía una mirada rápida por los medios parecía una reunión en la que había estado todo bien y había sido muy ameno, cuando uno intuía y sabía que no había sido así. Así que por eso no queríamos dejar de tener tu testimonio y bueno, desde ya el saludo y no sé si querés cerrar con una reflexión o con lo que vos quieras. No, disculpa al compañero que me hizo pregunta y no alcancé a responder, pero no, yo creo que a esa desinformación, que no solo una desinformación de los grandes medios, del poder concentrado, sino también la desinformación de los medios oficiales que tratan de disimular y de cuidar la imagen al presidente, hace todavía más valorable el laburo de ustedes. Por eso, gracias por la posibilidad y la comunicación y bueno, y acá estamos. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Abrazo Muchas grande. Gracias.